Hola, muy buenas tardes. Este es un programa de la radio La Correntada, la radio comunitaria del barrio Las Canaletas. Este programa se llama Conciencia. Es un programa que tiene que ver con ciencia, con investigadores, con tecnología. Y bueno, tenemos un operador técnico que se llama Tomás Cordobés, que hoy se despide del programa porque se va a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, así que le deseamos muchísima suerte, Tomás, y que sabemos que va a ser una excelente carrera. Y bueno, hoy también nos acompaña Juliana Righetti, que es mi hijo, y me estuvo ayudando a preparar el programa, así que muchas gracias, Juli. No, de nada. Bueno, resulta que gracias a la radio tuve la inspiración, o me hice el tiempo de saludar a una compañera de escuela primaria, de la cual creo que la última vez que hablé fue cuando yo tenía 11 años, que se llama Mariel Fanelli. Mariel es ahora una bióloga muy prestigiosa, que ha sido galardonada en el 2015 por sus investigaciones en la cura contra el cáncer de mama. Y bueno, siempre veía sus publicaciones en el Facebook, pero nunca me había hecho el tiempo de llamarla y de decirle, proponerle hacer una entrevista. Como nosotros tenemos la suerte de tener, bueno, operadores que nos ayudan con la tecnología, Mariel fue tan gentil de enviarme unos audios. Así que bueno, vamos a escuchar entonces una serie de comentarios que nos hace la doctora Mariel Fanelli acerca de sus investigaciones. También ha tenido la gentileza de mandarnos algunos consejos para los jóvenes que quieren estudiar la carrera de biología. Así que bueno, de eso se va a tratar el programa, más algunos aportes que hemos conseguido gracias a Julián, que me ayudó a buscar un poco sobre un tema que también me resultó siempre interesante, pero nunca me había dedicado a profundizar. Así que bueno, vamos a proceder entonces a escucharla a la doctora Mariel Fanelli. Ella se presenta, nos cuenta un poco lo que ha sido su vida en Mendoza, donde reside con su familia, y cómo es su labor como investigadora del CONICET. Hola, buenas tardes, soy Mariel Fanelli. Viví en San Pedro durante 17 años, soy egresada del Instituto Nuestra Señora del Socorro. A los 17 años me mudé a Buenos Aires para estudiar licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires. La decisión de seguir esta carrera no fue fácil. Como hija de agrónomo, tenía mucha curiosidad por la biología, el microscopio y los experimentos. Así que me embarqué en esta carrera sin conocer mucho a dónde me llevaba. La formación del licenciado en Ciencias Biológicas está orientada principalmente a la investigación científica básica y aplicada. También está dirigida a la docencia y a la industria. En mi caso, ya finalizando los últimos años de la carrera, como muchos otros compañeros, teníamos que realizar un trabajo, un pequeño proyecto, el cual se llama tesis de grado. Entonces, una vez que vos comenzás con esta tesis, te iniciás los primeros pasos en investigación. Y es cuando empezás a utilizar los conocimientos aprendidos en la facultad y los aplicás, donde empezás a conocer los movimientos del laboratorio, empezás a adquirir habilidades en el mismo. Actualmente vivo en Mendoza, hace 26 años que me mudé con mi familia y me establecí acá. Soy investigadora del CONICET y desde hace poco soy jefa del Laboratorio de Oncología del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo. En mi caso, una vez que terminé la carrera y una vez que realicé la tesis de grado, me ofrecieron presentarme para una beca otorgada por el CONICET para realizar un doctorado. El doctorado te lleva más o menos 4 años, donde vos tenés que realizar un proyecto, llevar a cabo un proyecto, ejecutarlo. A la vez tenés que hacer cursos. Y una vez que iniciás este camino, te embarcás en un camino de la perseverancia, paciencia y estudio constante. ¿Qué es el CONICET? El CONICET es un ente autárquico, es decir, que se autoabastece, depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva y está destinado a promover el desarrollo científico-tecnológico. Ofrece becas, pasantías, subsidios para poder llevar a cabo los proyectos. También el CONICET ofrece la carrera de poder desarrollar una carrera de investigador científico una vez que te doctoraste. Al principio vas a depender de un director, vas a desarrollar proyectos, luego a medida que vas avanzando te independizás, comenzás a formar recursos humanos, tenés pasantes, becarios, becarios postdoctorales e incluso investigadores. Todos los resultados de tus publicaciones, todos los resultados que vos obtenés durante esta investigación, se publican en revistas científicas en inglés y también se presentan en congresos nacionales e internacionales. La investigación es apasionante, te atrae, te entusiasma, te sorprende, te desanima. Y acá la perseverancia y la dedicación son ingredientes fundamentales durante todo este camino. ¿Qué es lo que hago como investigadora del CONICET? Cuando vine a vivir a Mendoza, fue como becaria y hace 26 años, el laboratorio estaba liderado por el doctor Sioka, médico y especializado en oncología en institutos de Estados Unidos. La investigación principal estaba dirigida al cáncer de mama y a la búsqueda de proteínas que puedan dar una idea acerca de cuán agresivo podía ser un tumor de mama y cómo iba a responder a una terapia. ¿Por qué el cáncer de mama? Bueno, muy bien. Entonces, le hemos preguntado a la doctora Mariel Fanelli un poco que nos explique en qué consiste esta enfermedad, la importancia que tiene como causa de muerte de mujeres en nuestro país y también que nos explique cuáles fueron los resultados de su investigación que llevó a ser galardonada con el premio CONEX. El premio CONEX es un premio muy importante que fue instituido en el año 1980 y, por ejemplo, uno de los científicos que ganó el premio CONEX fue Leluar. Así que, bueno, no es poca cosa. Así que vamos a escuchar a la doctora Mariel Fanelli contándonos un poco entonces sobre estos temas. El cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte por cáncer en las mujeres argentinas. El cáncer de mama se inicia en las células, que son los componentes básicos de todo organismo, que en determinado momento estas células se descontrolan, hacen lo que quieren, se vuelven locas y dan origen a un tumor maligno. Si bien se desconocen las causas del cáncer, se necesita mejorar las condiciones del tratamiento. Es así entonces como a lo largo de todos estos años fuimos contribuyendo con la búsqueda de proteínas, que son los soldaditos que están dentro de la célula que llevan a cabo distintas funciones y que estas proteínas o soldaditos nos puedan hablar acerca de lo que está pasando en esas células y en ese tumor. Todos estos estudios se hacen mediante ensayos in vitro. In vitro se refiere a la técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo o en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo. Es así entonces que nosotros trabajamos con células tumorales derivadas de una mujer con cáncer de mama que se las ha inmortalizado. Entonces, esas células se las puede cultivar y sobre ese cultivo se pueden realizar distintos experimentos. Se las puede tratar con una droga y ver qué es lo que ocurre. Si mueren y si siguen vivas frente a un tratamiento, ¿por qué siguen vivas? Es decir, que podemos ver qué es lo que está ocurriendo en el interior de las células. Todos estos ensayos llevan mucho tiempo, mucha dedicación y son ensayos muy caros. Además de los reactivos ser muy caros, muchas veces cuando los pedimos a Buenos Aires tardan más de 6 o 7 meses en llegar. Algunos de los resultados de las investigaciones, además de ser publicados en revistas científicas y estar disponibles para cualquier investigador, muchas veces los presentamos a premios. En el año 2015, la Fundación Conex, junto con la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, nos otorgó un premio a todo el grupo de trabajo. El estudio se realizó específicamente sobre un tipo de cáncer de mama que expresa en demasiada cantidad en la membrana una proteína que se llama HER2. Esta proteína comienza a mandar señales a la célula tumoral para que se vuelva más agresiva. Estos tumores que tienen esta proteína en la membrana se los denomina tumores HER2 positivo. Y son tumores que crecen más rápido y son más agresivos. Pero existen medicamentos específicos para este tipo de tumor. El trabajo que fue presentado, que fue premiado como estudio clínico inédito en Argentina, se realizó en biopsias de 140 pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer de mama. A través de la inmunohistoquímica, que es una técnica que permite analizar microscópicamente las proteínas dentro de las células, pudimos detectar la proteína HER2 y otra proteína que está relacionada con la adhesión célula-célula y que en cáncer esta localización de esta proteína se puede alterar y este cambio en la localización está asociado con progresión tumoral. Lo que encontramos en este trabajo fue que aquellas pacientes que presentaron mucha expresión de HER2 en la membrana de las células tumorales y también esta proteína de adhesión celular beta-catenina en la membrana, las pacientes tuvieron mayor sobrevida libre de enfermedad. Pero la situación cambió cuando la proteína HER2 que estaba en membrana ahora no se asociaba con la beta-catenina en membrana, sino que esta última salía de la membrana y se dirigía al interior de la célula. En este caso, donde el HER2 estaba en membrana y la beta-catenina en el interior de la célula, la expectativa de vida fue menor. Este trabajo muestra el rol que juega la distribución de una proteína dentro de la célula. Si está en la membrana, puede ser buena, pero si se distribuye al interior de la célula, puede ser letal. Los resultados de este trabajo se publicaron en revistas científicas y deberá ser corroborado por otros investigadores de cualquier otro lugar con otro set de pacientes para ver qué pasa si se confirman nuestros resultados. Con todo esto en marcha, nosotros nos estamos preguntando en estos momentos, ¿cuál es el motivo por el que estas proteínas se asocian en la membrana en determinado momento y en otros momentos se disocian y cuáles son los mecanismos involucrados? Estos son nuestros objetivos actuales de los proyectos que estamos llevando a cabo este año. Bueno, muy bien. Entonces hemos escuchado de qué se trata este trabajo de la doctora Mariel Fanelli, científica sanpedrina que trabaja en un instituto del CONICET en Mendoza. Ella trabaja tratando de obtener mayores conocimientos para la cura contra el cáncer de mama. Y bueno, relacionado a lo que comentaba la doctora Mariel Fanelli de las líneas de células que se utilizan para investigar el cáncer, bueno, Julián, que es mi hijo, que me está ayudando con el programa hoy y acompañando, estuvimos investigando. Hay una línea de células muy famosa que se llama las células ELA, que se usan para investigación en medicina y tienen una historia muy particular. Las células ELA son un tipo particular de células de cultivo usadas en investigación científica. Es el linaje celular humano más antiguo y utilizado con mayor frecuencia. Es difícil para una persona que no estamos relacionados con la medicina poder imaginarnos que los científicos trabajan con células humanas y las cultivan. El linaje al cual pertenecen estas células deriva de una muestra de cáncer cérvico-uterino obtenida el 8 de febrero de 1951 de una paciente llamada Henrietta Lacks. Por eso las células se llaman ELA, porque son las sílabas, las dos primeras sílabas del nombre y el apellido de esta señora, quien falleció el 4 de octubre de ese mismo año debido al cáncer. A diferencia de las células no cancerosas, las células ELA pueden cultivarse en el laboratorio constantemente, de ahí que se haga referencia a ellas como células inmortales. Las células fueron reproducidas por George Otto Gay poco antes del fallecimiento de Lacks en el año 51. Lacks llegó al hospital Johns Hopkins para el tratamiento de cáncer. En una de las visitas, un cirujano extrajo unas muestras de tanto de las células malignas como células del tejido cervical sano. Esto lo realizó pues sabía que Gay estaba trabajando en cultivar una línea celular inmortal. Poco después, Mary Kubicek, la asistente de laboratorio de Gay, no sé cómo se pronuncia el nombre de este doctor, si Gay o Jay, pero bueno, también tiene un reconocimiento Mary Kubicek, que es la asistente, que fue la que cultivó las células en un medio artificial y desde ese día nunca, nunca se dejaron de reproducir estas células que se multiplican cada 24 horas. O sea que desde el año 1951 que le sacaron la muestra a esta señora, Henrietta Lacks, que finalmente murió, estas células de esta señora se siguen multiplicando. Esta fue la primera línea celular humana que probó ser exitosa al ser cultivada in vitro, lo cual fue un logro científico con grandes beneficios para el campo de la investigación médica. Gay donó a cualquier científico que lo solicitara tanto las células como las herramientas y procesos que su laboratorio desarrolló con el simple propósito de beneficiar de este modo a la ciencia. Pero ni Lacks, o sea, ni la dueña de la célula ni su familia le otorgaron a Gay permiso para cultivar las células, pero en ese momento no era requerido ni se acostumbraba a pedirlo. Luego las células fueron comercializadas, aunque nunca fueron patentadas en su forma original. En aquel entonces no existía, como existe ahora, un requerimiento para informar al paciente o a sus familiares sobre estos asuntos, ya que el material descartado o obtenido durante la cirugía, diagnóstico o terapia era propiedad del médico y la institución médica. El caso de esta célula fue llevado a la corte, o sea, hubo alguien que creyó a favor de la familia contra la Universidad de California. Pero la corte de California dictaminó que el tejido y células desechadas de una persona no son de propiedad suya y por lo tanto pueden ser comercializados. Las células ELA son llamadas inmortales, ya que pueden dividirse un número ilimitado de veces en un cultivo de laboratorio si las condiciones fundamentales para la supervivencia de las células se cumplen, es decir, si son mantenidas y sostenidas en un ambiente adecuado. Hay muchas cepas de células ELA que continúan evolucionando a través de su crecimiento en diversos cultivos celulares. Sin embargo, todas las células ELA descienden de las mismas células tumorales obtenidas de Enriqueta Lacks. Se ha estimado que el número total de células ELA obtenidas mediante cultivos celulares excede en mucho al número total de células que llegaron a estar presentes en el cuerpo de Henrietta Lacks. Las células estas fueron usadas por Jonas Salk para probar la primera vacuna contra la poliomielitis en la década de 1950. A partir de entonces, estas células han sido usadas para investigar el cáncer, SIDA, los efectos de la radiación y sustancias tóxicas, mapeo génico y muchas otras actividades. De acuerdo a Clot, para el 2009, más de 60.000 artículos científicos han sido publicados acerca de investigaciones hechas con ELA y el número se incrementa a un ritmo constante de más de 300 artículos por mes. Así que todo lo que le debemos a esta señora de la cual sacaron las células que ahora se están usando para investigación. Debido a su adaptabilidad para crecer en caja de cultivo, ¿qué pasó? Las células estas, es algo que me asombra, hoy comentábamos con Julián, que se consideran como la mala hierba que es maleza, porque ¿qué hacen? Invaden otros cultivos, o sea, contaminan otros cultivos. Así que esto ha generado conflictos. Se ha demostrado que entre el 10 y el 20% de los linajes celulares in vitro están contaminados con células ELA. Así que bueno, y hay un escritor que se llama Michael Gold que escribió acerca del problema de la contaminación por ELA en su libro A Conspiracy of Cells, que es una conspiración de células. Describió el problema mundial persistente identificado por Nelson Riess que infecta incluso a los que afecta a los laboratorios de los mejores médicos, científicos, investigadores. Y muchos esfuerzos por hacerle frente, probablemente causando la debacle en algunas carreras. Porque lo que dice que hasta hubo un problema, un incidente en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, por el problema que ocasiona la contaminación en el laboratorio de estas células. Y que muchos científicos, por no reconocer que en su investigación hay un error, que sus cultivos están contaminados, o sea, en vez de tirar a la basura su trabajo porque no sirve, llegan a conclusiones erróneas. Así que, qué locura, qué asombroso que es todo este mundo de la investigación y estas células que no paran de multiplicarse y invaden a otros tejidos. Discusión ética. El escenario en el cual se desenvuelve la historia que dio lugar a la línea celular ELA es ampliamente conocido. Henrietta Lacks era una mujer afroamericana de 30 años de edad y 5 hijos. Es diagnosticada con una forma agresiva de cáncer cervical en el hospital Johns Hopkins en 1951. Según se acostumbraba entonces, una muestra del tejido carcinogénico se recolectaron durante la etapa de diagnóstico y tratamiento sin que ella lo supiese y por lo tanto sin haber dado su consentimiento. Si bien esto inicialmente tuvo un interés puramente científico para el desarrollo de investigaciones biomédicas, los descubrimientos derivados de este evento han resultado ser en gran medida lucrativos. Henrietta murió poco después, mientras que su familia no recibió ninguna clase de apoyo financiero, continuando con una vida de pobreza y un acceso limitado a servicios médicos. Así que bueno, luego de la publicación en el año 2010 del libro La vida inmortal de Henrietta Lacks, escrito por Rebecca Slott, la gran mayoría de las discusiones en la prensa se enfocaron en el consentimiento informado para la obtención de muestras biológicas. El consentimiento informado hace referencia a un proceso por medio del cual los individuos toman decisiones conociendo los objetivos, riesgos, alternativas y procedimientos del estudio que se desea llevar a cabo y se considera una premisa fundamentada en principios éticos tales como el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Así que, como en todos lados hay una cuestión ética, hay una cuestión de equidad, ¿no? Porque a nadie le costaba renunciar un poco de las ganancias y brindarle apoyo a la familia de esta señora, de la cual sacaron una línea celular

bueno, acá estuvimos con los jóvenes de discusión filosófica. Vamos a ver si tenemos que hablar con algún filósofo, porque hay otros temas interesantes para hablar. De esto, si es éticamente viable comercializar una parte de un cuerpo de una persona que murió, pero se está comercializando parte de su cerebro que se sigue multiplicando. La verdad que es un tema que nos hace pensar. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces la entrevista a la doctora Mariel Fanelli, donde ella nos explica cuál es la aplicación de sus investigaciones a la cura del cáncer de mama. Si la enfermedad es detectada temprano, la mayoría de los pacientes van a tener mayor sobrevida. Pero puede pasar que algunos pacientes desarrollen metástasis, es decir, que esas células que están formando se desprendan y viajen por los vasos sanguíneos o linfáticos a conquistar otros lugares del cuerpo. Y este es el problema, porque en este momento la enfermedad se hace prácticamente incurable. Cuando una persona que tiene cáncer recibe un tratamiento, puede responder muy bien al tratamiento, pero muchas veces puede ser que en algún momento deje de responder. Y esto ya no es bueno. Por eso, a lo que apuntamos es tener herramientas para ofrecerle al paciente un buen repertorio de proteínas de la célula para que sean nuevos blancos de tratamiento. Y de esta manera ofrecer la oportunidad de hacerle un tratamiento a medida, de acuerdo a las características de cada tumor. Con respecto a los resultados que fueron presentados para premio, se refería a un tipo de tumor, como dijimos antes, que expresan en membrana mucha cantidad de una proteína que es la proteína HER2 positiva y hace que este tumor sea más agresivo, porque esta proteína le envía señales a la célula para que sea mala. Entonces, estos tumores tienen un tratamiento que es una droga que lo que hace es bloquear esa proteína que está mandando información negativa, la bloquea para que no mande más ese tipo de señal. Pero ¿qué pasa? Muchas veces empiezan respondiendo al tratamiento y en algún momento dejan de responder. ¿Por qué? No se sabe. Hoy en día muchos grupos de investigación están tratando de ver qué es lo que pasa, qué mecanismos están involucrados cuando una célula deja de responder a un tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué mecanismos son los que se apagan y los que se encienden durante el tratamiento para hacer que una célula deje de responder al tratamiento? Volviendo al trabajo que fue premiado, lo que aportamos en ese trabajo fue que todo ese grupo de pacientes que entraron en el estudio, que tenían esa proteína en membrana, HER2 positiva, nunca recibieron tratamiento con esta droga. Entonces nosotros encontramos que esos pacientes que tenían esa proteína en membrana HER2, que la sobreexpresaba y que al mismo tiempo expresaba la otra proteína, beta-catenina, que es una proteína de adhesión célula-célula, cuando ambas están en la membrana, el paciente tiene mayor sobrevida libre de enfermedad. Y esos pacientes no estaban tratados. Entonces lo bueno es que hay buena respuesta sin que el paciente tenga que ser tratado, que reciba un tratamiento innecesario y que muchas veces le puede producir efectos tóxicos al organismo. Entonces, esto es lo bueno del trabajo. Por supuesto que estos resultados tienen que ser corroborados por otros investigadores y en otro grupo de pacientes. Bueno, muy bien. Otro tema que hemos preguntado sobre esta enfermedad tan importante que es el cáncer de mama es cuáles son los factores que predisponen a la enfermedad. Así que vamos a escuchar a la doctora Mariel Fanelli que nos cuenta sobre este tema. El cáncer de mama se trata de una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres mayores de 50 años. Se reconocen algunos factores que aumentan el riesgo de enfermar, como ser mujer y cumplir años. El riesgo aumenta con la edad. Antecedentes personales de cáncer de mama o de enfermedad preneoplásica de mama. Antecedentes familiares de cáncer de mama. Tratamiento previo con radioterapia. Terapia de reemplazo hormonal. Haber tenido la primera menstruación a edad temprana. Edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber tenido hijos. Otros factores que aumentan las posibilidades de tener cáncer de mama y sobre los cuales puede intervenir son el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, etc. ¿Qué ofrece la prevención? Es tratar de disminuir estos factores de riesgo. Entonces, lo importante es tener una vida sana, hacerse comer sano, no consumir grasas, no fumar, hacer ejercicio físico, tener mucha alegría. Y principalmente se recomienda que para las mayores, las mujeres entre 50 y 69 años, se realicen una mamografía una vez por año. También que se hagan el examen clínico anualmente. Y es muy importante que la mujer sepa hacerse el autoexamen. Y cualquier duda o cualquier cosa que se note diferente en la mama, que vaya rápido al médico. Porque tomando la enfermedad temprano, siempre es muy importante para el tratamiento. Cuanto más temprano se detecta la enfermedad, más herramientas tiene el médico para ofrecerle al paciente. Es muy importante también avisar que hay una página de internet que uno puede entrar en el Instituto Nacional del Cáncer y ahí tienen información sobre todos los tipos de cáncer, factores de riesgo, prevención. Está muy bueno que y está bastante actualizada con respecto a las estadísticas, así que está muy bueno que entren a esa página y la miren los que tengan necesidad de buscar. Bueno, una de las preguntas que surgió de estos comentarios de Mariel Fanelli es sobre el tema de la alegría, que a mí me llamó la atención y un programa que voy a preparar, Tomás, y les cuento que Tomás es el último programa que estamos juntos porque él se va a estudiar a Buenos Aires, pero que un tema que a mí me interesó es el tema de que hay gente que se dedica a estudiar la felicidad, o sea, la felicidad es motivo de estudio. Y, por ejemplo, analizan variables como la frecuencia de sonrisa de algunas culturas, que a mí me interesó, escuché a una filósofa hablar del tema. Así que me gustaría preparar un programa sobre eso, Tomás, sobre el tema de la felicidad. Y bueno, le pregunté a Mariel qué tenía que ver la alegría con la prevención del cáncer. Entonces, bueno, ella me hizo una devolución. Estar alegre, Mariel, de buen ánimo, estar bien, sentirse bien. Yo creo que todo eso ayuda a que uno esté mejor, a sobrellevar mejor las cosas. Y bueno, por lo menos es lo que trato de hacer. No, a esto, Mariel, bueno, lo agregué porque me gustó, porque yo creo que si tenemos alegría, estamos bien, el sistema inmune también está bien. Yo creo que es bueno, que es positivo, estar alegre, pensar en positivo, aunque muchas veces no es fácil, pero bueno, es lo que por lo menos tendríamos que tratar todos de hacerlo, de tratar de estar alegres. Bueno, resulta que Mariel, ella ha hecho una carrera de investigadora muy buena, pero además Mariel tiene 5 hijos. Y bueno, yo le pregunté cómo había hecho para, ahora ya tiene hijos grandes, una hija de 26 años, cómo había hecho para poder desarrollar sus investigaciones y criar a 5 chicos en Mendoza. Así que bueno, ahí Mariel nos cuenta cómo fue su vida. Bueno, además de hacer esta carrera de investigación, soy mamá de 5 hijos. Como cualquier otra mamá que trabaja durante 8 horas fuera de casa, no es fácil. Y en mi caso, tenía la desventaja de no tener a mi familia acá en Mendoza. Sí tuve mucha ayuda de la familia de mi marido, que es oriunda de Mendoza. El tema es que los chicos se enferman, vos no podés ir a trabajar, el niño requiere que vos estés con él, tampoco podés sacar a un chico enfermo de tu casa y llevarlo a otro lado. Entonces, toda la época que fui becaria, tenía que estar así, que no se enferme, y los chicos eran muy chiquitos. Pero bueno, no es nada que uno no pueda hacer, tuve mucha ayuda, además el centro donde yo trabajo tiene una guardería, entonces todos los chicos van a la guardería en el horario que los padres trabajan. Fue difícil en una época, además que esta profesión te requiere mucho estudio, como muchas otras, mucha dedicación, y tenés que estar actualizada porque si no los avances te pasan por arriba. Entonces también tenés que buscar el tiempo para poder estudiar en tu casa en el momento que están todos durmiendo. Pero no es nada que uno no pueda hacer. Yo lo pude hacer y yo decidí que mi prioridad iba a ser mi familia. Por eso lo mío es un trabajo de investigación que hice humilde y siempre teniendo en prioridad mi familia. O sea, yo di en investigación hasta donde podía dar, pero yo sabía bien que la prioridad era mi familia y dar más tiempo a mi familia. Bueno, algo que rescato de lo que nos cuenta Mariel, por supuesto que hay decisiones que son particulares, ¿no? Para una mujer puede ser la prioridad la familia, como para otra mujer puede ser la prioridad la investigación. Pero muchas veces con una ayudita del Estado, una mujer puede ser una excelente investigadora y además priorizar su familia. Y en ese caso es cuando a las mujeres nos dan la posibilidad de tener a los hijos cerca. Por ejemplo, tener la guardería en el lugar de trabajo es una gran ayuda, porque nosotras ahorraríamos mucho tiempo. Digamos, cuando vamos al trabajo, llevamos a los hijos los tenemos cerca, entonces no estamos tan estresadas, si el chico le pasa algo lo tenemos cerca. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo el doctorado en Córdoba, lo tenía Julián, que era chiquito, en una guardería y tenía que hacer una hora en el auto hasta la guardería, y bueno, era un estrés. Hay lugares, por ejemplo, en INTA Pergamino, hay un jardín maternal, un jardín en la misma experimental. Entonces, las mujeres van a trabajar y pueden llevar a los hijos a ese lugar. Así que bueno, eso es también algo importante para tener en cuenta, que siempre que las mujeres tengamos lugar a donde tener a los hijos, podemos desarrollarnos en la profesión y sobresalir como cualquier hombre o cualquier otra mujer que no tenga familia. Bueno, por último le pedimos a Mariel que ella nos brinde un consejo para los jóvenes. Muchas veces los jóvenes están desorientados y no saben qué estudiar, y eligen una carrera y no saben bien de qué se trata. Así que bueno, ella también nos brindó algunos consejos para los jóvenes. Ella también nos dejó un correo electrónico que es fanelimariel@gmail.com para cualquiera que le quiera hacer una consulta y que necesite orientación sobre la carrera. Así que bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta Mariel entonces. ¿Qué consejo? Que me escriba por mail, que yo le cuento todo. Si tiene ganas de estudiar, mira, ya hay varios que me han consultado y yo le cuento la posta de lo que es la carrera por ahí puede asustar, sobre todo los primeros años, pero sí los advertiría y les diría que es una carrera para hacer sobre principalmente investigación. La investigación es fascinante, como dije antes, te sorprende, te ilumina, es muy linda, pero a la vez muchas veces te deprime. ¿Por qué? Porque la Argentina en estos momentos no está apostando a la investigación. Nosotros tenemos subsidios que hemos ganado, subsidios muy importantes que nos otorgó el CONICET, pero en estos momentos no nos está dando plata. Yo te digo, el instituto ganó un subsidio de 5 millones de pesos a 5 años, con 4 tesis doctorales para desarrollar en ese tiempo, y nos iban a dar 1 millón de pesos por año. y no nos han dado ni la mitad de eso. Somos muchos para trabajar en estos momentos, no tenemos dinero. Pero bueno, la Argentina a lo largo de todo este tiempo que yo estoy en investigación fue así. Yo a veces yo digo y me río y digo que es como remar en dulce de membrillo. Pero bueno, así todo podemos hacer investigación y de la buena. Así que el que le apasiona la investigación, que se meta, que entre, que también la Argentina puede cambiar en algún momento y pueden mejorar las cosas, sobre todo en la investigación y en la educación. Así que no lo dude, si realmente tiene ganas, que entre. Y si no, que se comunique, dale mi mail, que esté mi mail, y todo el que tenga dudas, no tengo ningún problema en decirle todo cómo está y cómo es. Bueno, un besito, Mariel. Espero que les haya gustado lo que hace una sanpedrina en Mendoza. Quiero agradecer a Mariel por haberme invitado a compartir mi humilde aporte en la investigación del cáncer de mama y saludar a todos los sanpedrinos. Muchas gracias. Bueno, nosotros también le vamos a agradecer a Mariel que nos haya dedicado este tiempo. Vamos a ver si en el transcurso del año le podemos hacer alguna otra entrevista, que nos cuente algunas otras cosas del instituto, cómo va. Compartimos la preocupación de la falta de apoyo que hay a veces para los investigadores. Sabemos que es muy importante que en un país haya investigación. Muchas áreas, no solamente de agronomía, donde trabajo yo, sino también en la medicina. Lo hemos visto hace poco sobre el hantavirus, lo importante que es que haya investigadores locales que brinden aporte, apoyo cuando se requiere conocimiento. Así que bueno, como sabemos que a Mariel le gusta Queen, vamos a buscar otro tema de Queen para pasar. Espero que te guste, Mariel. Gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman out of you. Bueno, acá estamos otra vez al aire. Vamos a dedicarle un poco, hablando de estudios y de jóvenes, a nuestro operador Tomás Cordobés, que nos ha acompañado. Estábamos haciendo la cuenta hace un año y medio, Tomás, ¿o? Más o menos, sí. Bueno, ha pasado el tiempo muy rápido. Yo tengo que agradecerle que siempre la buena onda. Él es mucho más joven que yo, tiene la edad de mi hijo. Y bueno, siempre ha sido muy gentil, yo que no tengo mucho conocimiento de radio, y le ha puesto mucha buena onda. Así que bueno, Tomás, te tengo que agradecer, te voy a extrañar, pero bueno, estoy muy contenta que te vayas a estudiar. Así que bueno, contame un poquito qué vas a hacer, por qué elegiste la carrera que vas a hacer. Bueno, no, en realidad fue todo un proceso de elegir una carrera. Yo sabía que teniendo la posibilidad de poder irme a estudiar, tenía que aprovecharla e ir, así que me anoté en Ciencias Políticas en la UNSAM, pero ahora ya cambié antes de empezar y voy a hacer Sociología, licenciatura en Sociología. ¿Y por qué te decidiste a cambiar? A ver. Por un consejo de un amigo que es sociólogo, así que me hizo ahí. No, y que conoce además el profesor en la universidad y conoce, contándole más o menos cuál era mi intención estudiando, me dice, bueno, te va a convenir más sociología porque, digamos, te dan muchas más herramientas para hacer la tarea de militante que yo, digamos, pretendo hacer, dedicar mi vida. Vos tenés un interés muy especial por los procesos de que vive una sociedad, claro. ¿No? Sí. Y mi intención era como generar herramientas propias y para generar de los demás para transformar esos procesos, Así que bueno, vas a tener que venir a la radio de invitado, entonces bueno, cuando estés cursando. Bueno, Julián también tomó una decisión este año que va a cambiar de carrera, ¿no, Juli? Sí, para a la ingeniería agrónoma. Bueno, ¿y cómo fue, digamos? ¿Vos fuiste a hacer una ingeniería y cómo, por qué decidiste cambiar? Sí, aunque por título sea un paso de una ingeniería a la otra, yo estoy en ingeniería civil, son muy diferentes, tanto por las materias que se da, por la orientación que tienen. Y sí, fue un cambio que uno se lo da cuando lo está estudiando, que se dice sí, es, que no le gusta en realidad, que uno por ahí entra con pensando en otra cosa que quería hacer, que cómo se ve en el futuro con esa carrera, y por ahí se da cuenta que no era lo que uno quería y que la respuesta está en otra carrera. Y que ahí me decidí, mientras estaba estudiando civil, que en realidad no era una orientación que yo quería encararlo desde lo civil. Así que me fui por la agronomía, que es algo que más o menos conozco. ¿Y te parece que es más afín a cómo vos querés desenvolverte en la profesión? Claro, sí, sería como uno lo quiere encarar, ¿no? Bueno, ¿y por qué elegiste la Universidad de San Martín, Tomás? No, en realidad me pareció un poco menos imponente que otras. No, como más, no sé cómo decirlo. ¿Estaba la carrera en la UBA, está o no? Claro, está en la UBA, pero me pareció como más pueblerina, si se quiere. Y nada, me encantó. Y cuando conocí la universidad también. ¿Ya fuiste a conocer? Sí, ¿y qué fue lo que te gustó? No, porque está el campus está en terrenos que eran del ferrocarril. Entonces es genial. Y aparte es todo nuevo. Está en construcción además. Están construyendo edificios. Bueno, así que vas a tener que venir a contarnos. Bueno, yo te deseo mucha suerte. Espero que algún día vengas de visita. Sí, cómo no. Bueno, Julián también en su ahora inicio en agronomía. Son carreras que tienen que ver con la gente, con ayudar a que la gente progrese, ¿no? Desde distintos aspectos. Sí. Y la agronomía también tiene mucho que ver con la sociología. Y últimamente la agronomía se ha abierto más a interactuar con ciencias sociales, que antes éramos más duros, pero nosotros sabemos que es importante tener especialistas en ciencias sociales interactuando en los proyectos. De hecho, en Pro Huerta trabaja acá una antropóloga, y así que bueno, vamos a ver qué nos contás dentro de unos meses, Tomás. Dale, ¿eh? Vamos a estar en contacto. Sí, sí. ¿Eh? ¿Cómo no? Bueno, así que le vamos a agradecer de nuevo a Tomás y a Julián que me acompañaron hoy. Y a la doctora María Fanelli, que siempre yo recuerdo cuando íbamos al club. Tengo muy buenos recuerdos de pasar tardes así en el río. Y la verdad que creo que desde que tenía 11 años no había vuelto a hablar con ella. Así que le tengo que agradecer a la radio eso. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema que le gustaba a María Fanelli, me dijo que le gustaba, que se llama I Am Sailing, de Rod Stewart. I am sailing.